Centinereros, Sean todos bienvenidos a este episodio número 107 de El Centinela, un programa de heavy metal que ya sabemos todos pueden seguir todos los jueves a partir de las 22 horas aquí por la www.boxrock.com.ar. Quien les habla es Walter Díaz, vengo a ser una especie de maestro de ceremonias del programa, siempre acompañado por mis amigos y grandes columnistas de El Centinela, los caballeros Alejandro Soliñac y Carlos Ventura. Bueno, ya saben que tenemos nuestra página de Facebook, El Centinela Metal Radio, al cual los invito a que puedan acceder para ver sobre todo el arte de tapa de los discos que van a sonar esta noche aquí en el programa, como así también ser parte del chat del grupo para que puedan dar sus opiniones sobre las bandas, los discos y los temas que hemos preparado para esta noche. De la misma manera tenemos nuestra página de Instagram, El Centinela Metal Radio, exactamente igual que el nombre de la página de Facebook, en donde básicamente lo que van a encontrar es el arte de tapa de los discos que van a sonar esta noche aquí en el programa, como así también todas las tapas de todos los discos que han pasado por El Centinela desde el mismo momento de su creación, allá por el lejano 13 de mayo del año 2021. Así que bueno, como se habrán dado cuenta, hemos comenzado el programa de una manera distinta a la que lo hacemos habitualmente, porque no podemos ser ajenos a esta triste noticia que nos ha enlutado a todos los que pertenecemos de alguna u otra manera al mundo del heavy metal aquí en la Argentina, como es el fallecimiento, la desaparición física del querido Ricardo Iorio, acontecida exactamente el martes pasado durante la mañana, creo, o por lo menos yo me enteré muy temprano, y la verdad que la sensación de tristeza nos embargó a todos. Ricardo fue y es y va a seguir siendo un referente de los más importantes que ha tenido nuestra música pesada aquí en la Argentina y en toda América, creador y fundador de bandas que yo diría son la santísima trinidad del metal, como han sido V8, Hermética y Alma Fuerte. En los últimos tiempos tenía su banda solista. Yo me voy a referir solamente al artista, no a la persona. Hay seguramente muchos que no estarán de acuerdo con sus últimas apariciones, pero no viene al caso ahora lo que vamos a recordar. Por eso hemos pasado desde el oeste, tema incluido en el primer disco de Hermética, editado en 1989 por Radio Trípoli. Y simplemente eso, el homenaje al gran músico, al gran letrista, para mí, si no es el mejor del ambiente pesado, estuvo muy cerquita. Y simplemente eso, es un humilde homenaje que le hace el Centinela a la figura de Ricardo Iorio. Y entonces, nada, una vez ya aclarado esto, vamos a dar inicio a este episodio, el número 107 del Centinela, rescatando un disco de la agrupación DSG, banda del gran David Shankle, antiguo guitarrista de Manowar, en aquel mítico Triumph of Steel de 1992, y que ha participado también en bandas como Devil Land, Holy Tide y Wind of Destiny. Con DSG, el 10 de junio del año 2003, a través del sello alemán Edel Records, editaría su fabuloso álbum debut Ashes to Ashes, disco que contiene 13 canciones ejecutadas magistralmente, además de David Shankle, por Brian Gordon en el bajo, Eddie Foyce en la batería, Eddie Bettishaw en teclado y Traza Edward Saber en voz. Lo que tenemos aquí son canciones del típico metal de los 80, en donde se destacan, además de la guitarra de David, la voz de Traza Edward Saber, que realmente hace un trabajo brillante, y también es genial que se le haya dado tanto espacio al teclado, lo cual hace avanzar la música en su conjunto. DSG grabaría dos discos más, Hellborn en el año 2007 y Steel a Warrior en abril del 2015. Vamos entonces a comenzar el Centinela número 107 en la Box Rock, después de el homenaje, el sentido homenaje que le hicimos al señor Ricardo Iorio, con toda la furia de David Shankle Group y de su disco debut Ashes to Ashes, arremete la impresionante Man. En Uppsala, una ciudad sueca ubicada a unos 78 kilómetros al noroeste de Estocolmo, comenzarían a dar sus primeros pasos los Demien, demoledora banda de thrash metal que estaría activa desde 1982 hasta 1989. Virtualmente separados hace años, formaban con Marre Martini en bajo y voz de apoyo, Mike Thor en batería, Lawrence West en guitarras y Tommy Agrippa se haría cargo de las voces. Con esta formación y después de varios demos previos, grabarían su único EP, Requiem for the Dead, por intermedio del sello sueco Gotti Records, con solo 500 copias disponibles. Este EP solo contenía tres temas, los cuales son Not a Pleasant Way to Die, Death is Part of Process y Night of the Realm, tema que vamos a escuchar a continuación. Para más data, entre los años 2012 y 2016 saldrían tres compilados de esta banda. Demien fue una agrupación bastante oscura que no logró obtener atención del público y que desaparecieron sin que nadie se diera cuenta, y es una pena ya que su música era un gran thrash metal de ritmo medio que mostraba todo el potencial de la banda, canciones bastante pesadas, con muy buenos solos, riffs sólidos y agradables. Su paso por el mundo del metal fue efímero, pero el Centinela sacude el polvo de años que cubren su nombre y los trae a la box rock con el tema Night of the Realm. Damas y caballeros, con ustedes suenan los suecos Demien. We'll be right back. 1977, y en Grantham, una ciudad de Lincolnshire, Inglaterra, con poco más de 35.000 habitantes, tendría lugar el advenimiento de una clásica banda de la New Wave of British Heavy Metal conocida como Overdrive. Hasta 1982 se lo conocería como Utter Pendragon, y desde 1988 adoptarían su actual nombre, con Steve Farmer en voz, Ian Scratch Padgett en batería, Tracy Abbott en guitarra y piano y Ian Hamilton en bajo y voz. En 1981 editarían mediante Burning Grantham Records su single On The Run. Más tarde, en marzo de 1990, llegaría su álbum debut Dishonest World, también bajo el mismo sello. En 1994 su nuevo disco se llamaría Home Sweet Home, A Day in the Life. Pasaría mucho tiempo hasta que en el año 2005 editaron On Whistle Ridge, y sus últimos dos títulos son Three Corners to Nowhere en 2006 y The Final Nightmare en agosto del año 2014 mediante Pure Rock Records, un sello germano. Metal añejo de la New Wave of British Heavy Metal, con buenos riffs, pesados y gancheros. Una gran banda que tiene su lugar hoy en el Centinela. Suena Overdrive, y el tema es el que le da título a aquel single de 1981, On The Run. I'm Dimensión Rock. Todos los martes de 20 a 22 horas por voxrock.com.ar. Dimensión Rock. Hola, soy Héctor Vaz y los quería invitar todos los miércoles 22:30 a que aborden la locomotora del rock. Emprenderemos un viaje donde no existe la cumbia ni el reggaetón. ¿Por dónde? Por la voz rock. Es menester, amigo. Es menester que sea rock. Estás escuchando Vox Rock. Bienvenidos una vez más al terreno de lo complejo técnico intrincado. Soy Charlie y llega el momento del bloque progresivo. Y vamos a empezar el bloque en Polonia de finales de los 80 en la ciudad de Lodz, con una banda que quería hacer diferente su propuesta para salir de los terrenos más clásicos en materia de heavy metal. Acrimony sería su nombre y estos irían por el camino de otras bandas de su país con más trayectoria, como lo fueron Wall Spider, Turbo, Dragon o Astaroth, que salieron de lo más clásico y tradicional dentro del heavy metal para dar un fuerte giro hacia lo más técnico y progresivo. Tal vez en esa nueva década sería el camino menos transitado en Polonia, pero no dejaban de ser originales tampoco en su estilo, que sería el thrash progresivo. Música intrincada con caminos intrigantes, con matices nuevos para una banda thrash, sonando en tierras polacas, donde hay ciertos ganchos melódicos en medio de esta locura compleja, pero que no dan espacio para oídos accesibles. Resulta también llamativo el estilo de su vocalista, muy personal, histriónico, casi como un demente detrás del micrófono, que van de la mano con las líricas en donde la locura y la alienación son los temas que nos traen junto con esa oscuridad compositiva. ¿Quiénes serían estos alocados polacos? Bueno, tendríamos a Daniel Erzak en voz, Dario Wirowski y Wojciech Klonowski en guitarra, Krzysztof Pachor en bajo y Jakub Sobolewski en batería. Esta banda y estos integrantes no darían un trabajo en 1992 llamado In Unknown Direction, que fue grabado en formato cassette y con muy pocos recursos, y una producción muy pobre para su tiempo, convirtiéndose en todo un material de culto con los años. Y que lamentablemente, a pesar de todo este esfuerzo, los desalentaría a seguir y motivaron su separación, contando con muy pocas presentaciones en vivo y apenas meses después de la edición, esto sería solamente un recuerdo. Años después se pudo lograr mejorar el sonido con una reedición bastante buena de lo que fue este disco, pero la banda no volvería a reunirse. Vamos a escuchar a Acrimony con el tema Peace of Mind de su único disco In Unknown Direction de 1992. No. seguimos en el bloque progresivo y ahora pasamos a tierras australianas, en donde en el año 2015 nace Burr City, formados por el guitarrista Ian Saidi y el vocalista Gus Monsanto. Estos músicos, que tienen muchos otros proyectos activos, sumarían a sus filas a los talentosos Mike DePont, bajista de Symphony X, y al baterista George Collias, conocido por su gran trabajo en la banda Nile. Sin duda es que, a partir de estas incorporaciones de gran calibre para Burr City, empezarían a dar forma a lo que terminaría siendo un proyecto de tintes power progresivos, en donde las habilidades en el bajo de Mike DePont, dibujando arpegios y líneas compositivas de calidad, se apoyan en la gran técnica de George Collias, que demuestra todo su talento con golpes explosivos y con mucha técnica, logrando también un gran potente sonido de guitarra con esos aires progresivos e intensos, con momentos veloces, con notas metidas en todos los espacios posibles, en combinación con riffs de gran factura y para el asombro. Gus Monsanto, que es su vocalista, se sube al trabajo de sus compañeros y adapta su voz a cada paso, poniendo a disposición lo que sea necesario para elevar la intensidad, con una mezcla hábil de agudos, con voces limpias y hasta gruñidos, cercanos al death metal. Este EP y único material día de hoy de Burr City data del año 2017 y se llamaría Resurgence, con una edición de manera independiente. Pero Burr City quedaría en el tintero, ya que los compromisos con sus bandas principales y al estar involucrado en miles de proyectos más, hace que por el momento no esté definida la vuelta al estudio y tampoco en la actividad de la banda. Y ya que nos tomamos el trabajo de ir en búsqueda para el Centinela de este material, y para terminar el bloque, Burr City lo cierra con el tema Seaband de su EP Resurgence de 2017. We'll be right back. Sabemos que esperás ese momento. Domingos 21 horas, la hora señalada. Rocker Fest. Conducen Gabriela Wolf y el chifla César Hugo Silva. Columnista el señor Rock Cristian Blizzard Martínez. No te olvides, domingos 21 horas por www.boxrock.com.ar. Rocker Fest, donde arde el rock. Vox Rock, mucho más que puro rock nacional. Los China Blaze fueron una banda que se formó en Washington D.C. en 1985 como una agrupación de heavy doom metal por el guitarrista Norman Lawson, ex de Obsessed, Bitch y Overlord, y el bajista Tim Caruba, después de que la banda Hellion se disolviera y su proyecto mutuo The Factory resultara ser solo un esfuerzo breve. China Blaze se completaría con Jerry Orr en la batería y la carismática Cherry Blade en voz. Hoy figuran separados. En su breve periodo de vida, de apenas un año, la banda grabaría dos demos y daría varios shows como soporte de los legendarios Pentagram. El 27 de enero del año 2017, el sello americano Heavens and Hell Records editaría una compilación que incluye 16 temas titulada Morbid Fascination. De solo 500 copias, este es un material remasterizado en donde la voz de Cherry Blade, quien fallecería de cáncer en el año 2003, se destacaría con ese estilo punk rock que era sorprendentemente diferente a la mayoría de las bandas de doom metal de la época. Musicalmente, por momentos se aprecian las influencias de Sabbath y de The Obsessed, coqueteando también con el estilo de Motorhead y hasta el de The Runaways. Para su época, China Blaze estaba en un mundo oscuro en donde el punk rock, el garage metal y el doom metal convergían para darnos música genial y excéntrica como esta. Se abren las puertas entonces del Averno y de entre las tinieblas del olvido resurgen los americanos China Blaze, de quienes escuchamos la sugestiva Black Widow, incluida en aquel compilado del año 2017 titulado Morbid Fascination. We'll be right back. Los también suecos Dionysus, ya separados, fueron una poderosa agrupación enrolada en el power metal cuyas raíces se edificaron en Uppsala en 1999 y la pelearían hasta el año 2008, año oficial de su disolución. La banda llegaría a grabar 3 discos, Sign of Truth, su debut, que llegaría el 18 de noviembre del año 2002. Su sucesor sería Anima Mundi, editado el 19 de enero del año 2004. Y por último, Fairy Tales and Reality, editado en agosto del año 2006. Su formación original incluía a Ronnie Milinovics en la batería, Johnny Olin en la guitarra, Magnus Nover, actual bajista de Saint Demon, en el bajo, por supuesto, Kaspar Dahlquist en teclados y Olaf Ayer, ex Lord Byron, Luca Turilli, Magic Kingdom y Symphonity en la voz. La música de Dionysus era power metal alegre, rayano en el flower power metal total, con fundamentos neoclásicos y una fuerte inclinación por las melodías vocales, sobre los riffs o la épica. Y la temática de sus letras eran la libertad, la esperanza y la perseverancia contra todo pronóstico. Escuchamos de inmediato entonces a los vikingos Dionysus de su segundo disco, Anima Mundi. Desde Suecia suena esta noche la canción Bringer of War. Been so wrong. If not, why are you saying it is so? porque lo viejo se va desgastando, vuelve más caliente que el infierno, con el abominable Doctor Márquez. Acompaña el licenciado Turconi. También tendremos las apreciaciones del profesor Gustavo de Hoyos. Todos los sábados de 22 a 0 horas por Vox Rock. Hola, soy César Silva y te quiero invitar todos los martes de 22 a 24 horas a escuchar Suban el Volumen, Rock y Algo Más. ¿En dónde? Aquí, por la Vox Rock. Si tenés una banda de rock o de blues, mándanos tu material. Vox Rock tiene un lugar para tu música. Bienvenidos a Centinela, soy Alejandro Soliñac, presentando ahora el bloque de bandas que cantan en castellano. Drake, con más de 20 años de trayectoria en la escena del metal melódico de Chile, en el año 2022 lanzó su segundo larga duración titulado Mar de Drake. Una descarga de potentes riffs y letras en español que, desde un punto de vista reflexivo y existencialista, hablan de la vida misma, a veces tan impredecible y traicionera como el océano. Con este trabajo consolidan la actual formación, que desde el año 2015 tiene como vocalista a Felipe del Valle, sinceramente uno de los mejores vocalistas de la escena del metal, no solo chilena o de habla en castellano, sino de la escena mundial. Conocido por su pasado en Delta y su trabajo con Yves Guillet en Usar Invasion y el excelente proyecto de Nightfox con el danés Edith Winter. La grabación, mezcla y masterización estuvo a cargo del destacado sonidista chileno Cristian Mardones en los estudios AMS Pro. Y el arte fue realizado por Boris Mena. Drake, con este lanzamiento desde hace un año y medio atrás, marca un nuevo hito en su carrera ascendente y se dispone a la conquista de nuevos públicos en Latinoamérica y en la península ibérica. Y a través de sus potentes mensajes en español, la calidad musical de todos sus integrantes y el impecable sonido y producción de este álbum. Drake está conformada por Felipe del Valle en voz, Jaime Ballesteros en bajo, Gonzalo Núñez en guitarra y Felipe Vargas en guitarras. De este segundo disco, Mar de Drake, del 2022, vamos a escuchar el tema que le da nombre al disco, Mar de Drake. Atrás. Continuamos en el segmento de bandas que cantan en castellano y esta vez con una de las novedades de este año. La banda de thrash metal argentina Lethal editó muy sorpresivamente la edición de su nuevo trabajo discográfico que lleva por título Somos Thrash. El lanzamiento se realizó el pasado 7 de octubre del 2023 en formato físico con un gran evento abierto al público en la disquería RGS de la ciudad de Buenos Aires, en la que la banda pudo compartir con sus fans momentos para sacar fotos y firmas de autógrafos, bien al mejor estilo de los años 80. Luego, el 13 de octubre, en forma diferida, se subió a las plataformas digitales. Lethal es una de las bandas pilares del metal argentino, pionera dentro del thrash. Sus discos ya son históricos y esenciales, siendo este el octavo larga duración del grupo. La banda anuncia, además de este gran lanzamiento, varios acontecimientos más para culminar el año celebrándolo con mucho metal. Quienes grabaron este disco y son la formación actual de Lethal son Tito García en voz, Eddie Walker en bajo, Sergio Gómez en batería y Ramón López en guitarra. En este disco particularmente hubo dos invitados, Chizo de La Renga y Yamil Salvador en piano. Vamos a escuchar el tema Armagedón. We'll be right back. voy a comentarles que Tormentas Ruteras sigue acá, en Vox Rock. Nuevo día, nuevo horario, todos los lunes a las 19:30. Un programa donde vas a escuchar rock de todos los tiempos y toda la info del ámbito motero. Estás invitado. Los músicos tienen su programa aquí, en Vox Rock. Bueno, llegó el momento de hacer nuestra primera pausa aquí en el programa de esta noche, para recordarles a todos que van a poder disfrutar del blog Latidos del Metal. Ustedes ingresan al mismo y van a poder encontrar este programa de Centinela, como así también todos los que conforman esta tercera temporada, año 2023, de El Centinela en la Vox Rock. También les recomiendo que le peguen una oída a otros programas de heavy metal que son de nuestro país, a lo largo y a lo ancho y de norte y sur y este a oeste de nuestra querida patria, y también de otros países hermanos. Así que es una muy buena oportunidad para escuchar buena música entre amigos en lo posible y tomando siempre una buena cerveza al alcance de la mano. Nada, no los entretengo mucho más. Les recuerdo entonces el blog que se llama Latidos del Metal, y a partir de ahora a seguir disfrutando del mejor heavy metal del mundo. La historia de los alemanes Manticore arrancó en 1989 en Düsseldorf, con Randy Tomlin en la batería, Kazar Saika en el bajo, Maselda Plett en guitarra, Tamara Sidorova en violín y Falk Wulff en voz. Llegaron a editar dos EP, el primero se llamaría The Children After War, fue editado en forma independiente en 1990, y el segundo llevaría el nombre de Somebody Told Me That en 1995 y editado por el sello local Iris. En 1996 se editaría también una compilación bajo el nombre Foreign Land, con 11 temas y en forma independiente. Aquel primer EP de la banda, The Children After War, y del cual vamos a escuchar el tema Palace of Crime, es una verdadera joya olvidada y escondida entre toneladas de metales menos brillantes y montones de desechos de roca dura, con un enfoque muy relajado de su música y con canciones que se tocan con bastante lentitud, basándose más en riffs vibrantes muy efectivos y melodías perfectas, en donde se destaca la voz de Oliver Helving, que suena un poco como una mezcla de los primeros Warriors y los noruegos Ark. A Helving lo acompañaron Olaf Schroeder en batería, Selly Karalik en guitarra y Arne Clement en segunda guitarra y bajo. Escuchamos a los alemanes Manticore de su primer EP de Children After War, suena Palace of Crime. We'll be right back. metal de culto sudafricano, hay metal de culto de aquellos lares y lo trae el Centinela. Odyssey fue una interesante agrupación con raíces en Basonia, un suburbio del sur de Johannesburgo, que se formaría en 1989 y que hoy figura como desaparecida. Grabarían y editarían un único disco, el cual llamaron simplemente Odyssey, bajo el aura del sello local In-House Records. En 1991, un disco que lleva al oyente a un viaje épico que comienza con la excelente portada del álbum y una producción realmente sólida, lo que le da a las canciones que componen este trabajo, que son 10 en total, un sonido fuerte y nítido. Las canciones varían bastante, pero todas operan en un territorio del metal ochentoso pero accesible, lo cual estaba muy fuera de lugar para 1991 y más en un lugar tan remoto como el de origen de Odyssey. Con grandes riffs y melodías, con grandes ganchos, con cosas de discos gloriosos como Privilege of Power de los Riot. Hubo material grabado para un segundo disco, pero la banda no llegaría a editarlo. La formación de Odyssey era con Neil Ford en bajo, Lorenzo Bailey en batería, Dean Smith en guitarra rítmica y Bryn Addison en voz y guitarra líder. Vamos a escuchar esta verdadera gema del metal sudafricano. El Centinela presenta a Odyssey con el tema Macbeth. We'll be right back. somos Juan y Flor Quinteros de Rafaela Santa Fe. Y vamos a estar todos los sábados de 17 a 19 horas haciendo el programa con el rock en las venas. Con todo el rock nacional e internacional. Los esperamos en la Box Rock. Si tengo que levantarme temprano a las mañanas, prefiero morir. Amigas, amigos, amantes de la música, soy Willy Quiroga y este es el faro musical que los guiará a la costa segura de la música por voxrock.com.ar. Cada lunes a las 22 horas tendremos informaciones, anécdotas y algunas reflexiones. Así que ya saben, tenemos una cita. Todo el rock internacional suena en Vox Rock. Buenas noches, soy Charlie y abrimos un nuevo capítulo del bloque de Prehistoria Metálica, en donde viajamos al pasado para ver los orígenes y los primeros pasos que fueron parte importante en la formación y evolución de lo que hoy conocemos como heavy metal. La primera banda que traemos al bloque tal vez no haya hecho un quiebro o dejado un nombre destacado en la historia del rock duro, pero sirve para ver hasta dónde llegaron los ecos de las vertientes más pesadas. Fundados en 1965 en Israel como The Churchills, esta banda daría sus primeros pasos como unos dignos imitadores de los Beatles, para después ir incorporando de a poco sonidos más psicodélicos y del hard rock. Así como este cambio se hacía presente en su música, también lo harían con su nombre, donde pasarían a llamarse Jericho Jones y luego Jericho. La banda pudo ser financiada y lograr gran repercusión por ser músicos de un conocido empresario, músico y presentador de la TV israelí llamado Eric Enstein. Este los ayudó mucho a que The Charger logre una buena repercusión y quedasen en la historia como una de las primeras bandas de rock en editar en su país, pero con la particularidad de que fue cantado todo en idioma hebreo. Entrada ya la década del 70, los cambios musicales iban a ser más notorios y estaban muchos de los primeros años de la banda. Los sonidos británicos que estaban en plena ebullición sin duda que harían efecto en sus integrantes y se iban a trasladar a su música. Ya la época beat quedaría en el pasado. En la siguiente década, como dije, cambiarían su nombre a Jericho Jones y editarían un disco titulado Junkies, Monkeys and Donkeys, algo así como Adictos, Monos y Burros, y en el año 1972 sacarían un autotitulado como Jericho. Es en estos dos discos donde habrían cambios abismales con respecto a los inicios, en donde encontraríamos un sonido más duro, con riffs más trabajados, sumando solos más largos, casi como una banda progresiva, que los alejaba del rock psicodélico y del rock convencional, que era la moda en su país, para ponerlos en la cima y también en la vereda de los Zeppelin o los Cream ingleses. Otra gran novedad sería la incorporación de los teclados y de la flauta, que le daban un toque hasta más folk si se quiere, pero sin perder esa impronta pesada. Ambos discos le dieron un éxito nunca antes visto en su tierra para una banda de este tipo, que claro, después pudo trasladarse a Europa y hacer algunas giras en el viejo continente y sobre todo en Inglaterra. La banda en los siguientes años se iría diluyendo de a poco hasta separarse, pero dejando un legado de dos discos de calidad a pesar de no contar con la repercusión de otras bandas de la época. En el Centinela elegimos el tema Time Is Now del disco Junkies, Monkeys and Donkeys de 1971, en donde ya figuraban como Jericho Jones. Yeah! Wake up your friend, shout out the news. Con Prehistoria Metálica, ahora llega el turno de una banda y de una etapa en especial de la misma, que no fue la más conocida para muchos, pero sí la más creativa y de mejor performance, y menos maestro. La banda en cuestión es Aerosmith, pero para adelantarme a muchos que están del otro lado, no me voy a referir a los años 90, sino que saltamos dos décadas atrás en la historia de esta banda de Boston. Y precisamente es en el año 1976, un año después del lanzamiento del exitoso y para muchos mejor disco de la banda, Toys in the Attic, que los catapultaría a la fama por aquellos años. Es así que llegarían las buenas ventas y el éxito, pero también vinieron los excesos, donde Steven Tyler y Joe Perry comenzarían su etapa más complicada a nivel personal con las adicciones. De hecho, fueron apodados por la prensa como los gemelos tóxicos para darse cuenta del nivel donde estaban. Este tal vez no sería un dato menor, ya que esa actualidad de los músicos sería de gran influencia en el nuevo trabajo de la banda. Rocks sería el siguiente paso y se supo que la grabación mismo estuvo lleno de problemas por las cuestiones personales antes mencionadas. Es ahí donde también se va a notar a un Aerosmith diferente, con un sonido más enérgico, más poderoso e intenso en sus guitarras, y oscuro si se quiere, que también se trasladó a sus letras que se sumaban a ese clima menos alegre que su anterior obra. En Rocks teníamos a un Aerosmith más crudo, con muchas melodías y arreglos, con ritmos pesados que se apoyaban mucho en la guitarra rítmica de Brad Whitford, que jugó de gran sostén junto con esa base más profunda y sólida del bajista Tom Hamilton y el baterista Joe Kramer. Steven Tyler tendría en esa época tal vez su mejor versión, llegando a notas altas y pegando furiosos gritos como después no se lo volvería a escuchar a lo largo de su carrera. Rocks sería la versión más pesada de Aerosmith, colocando al disco a la altura de Toys in the Attic y señalando también como uno de los mejores discos de hard rock de la banda y de la década. La influencia del mismo sería de gran importancia para muchos músicos por venir, y tal sería el caso de un joven guitarrista llamado Eddie Van Halen, como también de otras grandes bandas de la siguiente década como lo fueron Guns N' Roses, Motley Crue, Dokken o Skid Row, entre otras. Mucho antes de las baladas melosas, las ventas millonarias y los sonidos accesibles, Aerosmith nos daban una gran lección del mejor hard rock. Y de este genial disco llamado Rocks del año 1976, ya ponemos play a su tema Rocks Interstellar y nos despedimos hasta otro momento de Prehistoria Metálica. Going on. para vos que lo estabas esperando. Para ustedes que lo necesitaban. Bluseros, bluseras. ¿Quién regresa? El bar de los perdidos. Como siempre, mucho blues, mucho rock y algo de música. ¿Desde dónde? Desde la nueva plataforma, Vox Rock, tu radio. Haciendo lo que más nos gusta y lo que vos necesitas. Corta con tanta dulzura. El resto son detalles. Escuchá el bar. Domingos, de 18 a 20 horas, por Vox Rock. Te esperamos. Vox Rock, una radio diferente. Es el turno ahora del thrash y el death metal en el Centinela. Practicantes de un thrash death metal sin complejos, los Bury Alive se formaron en 1991 en Vila Nova de Gaia, en Portugal. El debut se produjo 5 años después con el demo promocional The First Burial. 2 años más tarde editan el segundo trabajo llamado El Niño, que obtuvo excelentes críticas, mereciendo de esta forma un contrato con Independence Records. Su CD debut, titulado Spoils of War y producido por Ricardo Díaz de Havengood, sería publicado por la filial de Grey Records en 1999. Y el segundo álbum se llamó Welcome to Reality y fue lanzado en el año 2001. Luego de unos años de inactividad, en el 2015, regresaron con el álbum Exploding Ashes, editado por Falcon Records y distribuido por Nonovis Producciones. El line-up que grabó este disco estaba compuesto por Ricardo Vieira en bajo, Hugo Almeida en batería, Jorge Cardoso en guitarra y voz y Ricardo Sousa en guitarra. La banda sigue activa todavía. Su música gira en torno a temas de conflictos personales y problemas sociales. Del disco Exploding Ash del 2015, vamos a escuchar el tema My Own Nightmares. cerramos el bloque con una banda de death metal de la vieja escuela. Gathered se destacó por su mezcla relativamente única de death metal clásico con elementos de thrash y death doom con Bleed for Us to Live de 1994. Entregaron un verdadero clásico underground, uno que proporcionó tantos ritmos desgarradores como sus contemporáneos suecos de Entom, Grave, etc. Las voces son una revelación y alguna de las mejores en este estilo, con rango y claridad, agregando capas a lo que es una demostración contundente de poder gutural. Afortunadamente, la música coincide con esta calidad de intensidad y sigue siendo brutal, pero ridículamente pegadiza. For Us to Live es el epítome de la pura fuerza y amplitud del death metal estadounidense de los años 90. Sigue siendo un clásico absoluto de una época que parecía vomitar álbumes de este calibre semanalmente. Mark Ditch en voz, bajo y teclados. Scott Ditch en batería. Michael Ditch en guitarra, líder y guitarra rítmica. Y Billy Mills en guitarra líder también y guitarra rítmica y también algunas guitarras acústicas fueron los músicos que grabaron este clásico. Del disco Bleed for Us to Live de 1994, el tema Nailed to the Cross. Waiting once. Come with me to who are his immortal pain. Yeah. Hola amigos, soy Juan Quirno, cantante y guitarrista de Gauchos Rabiosos. Y también desde ahora, conductor del programa de radio La Guitarra No Se Mancha, donde voy a pasar bastante música y también voy a dar algunos informes de bandas locales y extranjeras y a contar algunas anécdotas y chismes del mundillo del rock. Así que los espero los lunes de 23 a 24 horas por Radio Box Rock, ¿ok? Están avisados y ya saben, La Guitarra No Se Mancha. Las mejores bandas suenan en Box Rock. Bueno, antes de ingresar al último bloque del programa, bloque reservado para las novedades, ya es costumbre comentarles que nuestro querido amigo Alejandro Soliniak va a estar subiendo el Centinela número 107, ni bien culmine su emisión esta noche aquí por la Box Rock, a nuestra página de Facebook por intermedio de nuestra plataforma de iVoox, que es, hacen un clic ahí, una vez que entran a nuestra página, y van a tener la posibilidad de disfrutar el programa. Aquellos que nos han acompañado esta noche y quieren volver a hacerlo, y aquellos que no han podido estar con nosotros y quieren saber de qué trató la cosa esta noche aquí en este Centinela número 107, ver las bandas que han sonado, también es una buena posibilidad. Haciendo un clic van a poder escuchar en el momento y en la hora que quieran del día este Centinela número 107. El agradecimiento, como siempre digo, al amigo Alejandro, que siempre se pone la camiseta del programa y siempre está subiéndolo ni bien terminamos. Así que nada, simplemente era para recordarles esto, no los voy a entretener más. Nos vamos directamente a lo que nos interesa, que es más heavy metal, y en este caso las novedades. La primera novedad que les tenemos preparados para hoy es lo nuevo que se viene de los alemanes Next Cemetery, quienes han anunciado su nueva obra con fecha de salida para mañana 27 de octubre, llamada Bring Us the Head, mediante el sello Reaper Entertainment. Este disco es el sucesor de Born in a Coffin, disco que salió editado el 9 de octubre del año 2020. La banda se conforma como quinteto con John Reese y Boris Danger en guitarra, Lucas Trunk en batería, Jens Peters en voz y Matt Hauser en el bajo. Vamos a escuchar a los alemanes Next Cemetery a puro metal con el tema Secret of Steel, adelanto de su inminente nuevo disco Bring Us the Head. Feel the sky. segunda novedad de la noche viene desde Noruega con la agrupación de heavy power metal Rosario, quienes el pasado 20 de octubre han lanzado su disco debut To The God We Swear, álbum con 12 poderosas canciones editado mediante el sello germano Pride and Joy Music. Para los que no conocen a la banda, les cuento que el line up se conforma con Anders Halsand, Engum en bajo, Per Elge Bruwall en batería, los guitarristas Johan Schanfall y Stein Hedrum, y David Rosario es el vocalista. En el Centinela suenan entonces los noruegos Rosario con el tema United We Stand, United We Fall, de su nuevo disco To The Gods We Swear. We'll be right back. final del Centinela número 107 y lo hacemos con el nuevo disco de los Epic Doom Metaleros, los suecos Sorcerer, quienes mañana 27 de octubre estarán editando Reign of the Reaper, este impresionante nuevo trabajo de los suecos. Ya desde su magistral portada nos presenta algunos de los materiales más oscuros, pesados y agresivos que la banda jamás haya logrado. Sin dudas un disco muy esperado por los amantes del mejor Epic Doom provenientes desde Suecia, con uno de sus mejores exponentes como son los Sorcerer. Vamos a escuchar el tema que da inicio a este muy buen álbum, Reign of the Reaper, el mismo se llama Morning Star, y con él damos por finalizado esta emisión número 107 del Centinela por la Vox Rock. Nos volveremos a escuchar en 7 días cuando el sacerdote del metal nos señale un nuevo vigía del acero. Tengan todos buena vida, aterradores sueños y muy buenas noches.